divina mujer. Morena color canela, Macu divina mujer. Niña, ¿quién te vio nacer con arrullo de sirena? Niña, ¿quién te vio nacer con arrullo de sirena? Macu, Macu, Macu, Macu. Macu, Macu, Macu, Macu. Tiene la expresión divina de una diosa encantadora. Tiene la expresión divina de una diosa encantadora. Tus ojos son soñadores que despiertan con la aurora. Tus ojos son soñadores que despierta con la aurora. De mujer.